Saludos a todos, sed bienvenidos a la isla de Encanta. Antes de marcharnos de vacaciones, vamos a dar un repaso a El Dulce Porvenir. Pues hola a todos y bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 302 en el que volvemos sobre nuestros pasos y recuperamos uno de nuestros formatos más agradecidos, por lo menos para los que hacemos este programa cada semana aquí a través del 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo en Madrid, o a través del 92.9, que es la sintonía de BFM Radio, en las nobles tierras de Vizcaya. Ya sabéis que si no llegáis a tiempo para escuchar ninguna de las dos emisiones en riguroso falso directo, pues siempre podéis recurrir a laislaencanta.es, que bueno, están ahí los programas para vuestro uso y disfrute indiscriminado. Hoy Julio no está, pero sí David. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Majo? Estoy estupendamente. No está bien como Julio, que él sí que él efectivamente sí que está en otra hamaca, con otro daiquiri en la mano. Lejos de esta isla. Sí, se ha cambiado de isla, Julito. Se ha buscado pues una palmerita así guapa para él y los suyos a la vera del Mediterráneo. Y se imaginamos que estará pues pasándoselo pues teta para arriba. Hace bien, ¿eh? Hace estupendamente. Ningún reproche en ese sentido. Para nada. La claro. Pena es que tengamos que estar aquí. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, pues hemos comenzado nuestro dulce porvenir de hoy. Ya sabéis el formato en el cual pues repasamos maquetas, EPs, discos autoproducidos y demás publicaciones del panorama independiente patrio. Y lo hemos hecho con los chicos, que tienen no exactamente pues un debut ni nada parecido, pero sí un nuevo disco del cual pueden estar muy, muy orgullosos. El tema que hemos escuchado se titula Headphones y está incluido en su cuarto álbum ya, madre mía, que se titula We Sound Amazing But We Look Like Shit. Un ingenioso título que no vamos en fin, no vamos a abundar en ello. La verdad es que sí, que suenan estupendamente y sobre su aspecto pues ya cada cual que decida. Es subjetivo completamente. No somos nosotros quien para, no, para opinar. Desde luego que no. El caso es que los chicos, ya sabéis quienes los conozcáis, que practican un rock así crudo, con un punto garajero pues muy bien llevado, muy conseguido, y tienen fans en todo el mundo. Tanto es así que su nuevo disco, este nuevo álbum, ha sido pues publicado por un sello británico de rancio abolengo, en esto de los sonidos garajeros y del revival rock and rollero. Y la verdad es que pues hace honor a esa fama que les precede. Si da tiempo, escucharemos otra de las canciones de este disco. Estupendo. Pero ahora nos vamos con otro grupo, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Nos vamos hasta Donosti, vamos a escuchar a Tío Brandy Hips y luego os comentamos el porqué de volver a hacerle sonar aquí en la Isla de Encanta, nuestro dulce porvenir. Esto es Tío Brandy Hips. Así suenan Dibrandi Hips. Quienes sigáis la Isla de Encanta, ya conocéis, conocéis a este grupo donostiarra que estrenó, pues, se estrenó discográficamente hace pocos meses. Vuelven a sonar aquí en nuestro Dulce Porvenir porque son uno de los grupos implicados en la tercera edición del Sweet Festival, un festival pues de bajo presupuesto, de miras modestas, pero con buen criterio a la hora de programar sus carteles, y que se va a celebrar aquí en Madrid los próximos días 15, 16 y 17 de abril en dos salas, Penélope y La Boat. Dibrandi Hips tocarán el día 16 en La Boat junto a los alemanes de Montesas, y la verdad es que bueno, pues nunca está de más el recordar pues que siguen pasando cosas como estas al margen de, pues, de la cultura oficial y a través de iniciativas pues de gente que está en la calle y que más o menos sabe un poco lo que está sucediendo, lo que se cuece en los locales de ensayo y demás. Los precios para el Sweet Festival, os recordamos, 15, 16, 17 de abril en Madrid, pues son pues bastante populares. 15 euros cuesta, por ejemplo, el concierto de Montesas y Dibrandi Hips, 25 pavos los restantes, con grupos como Nueva Vulcano ahí dispuestos a darlo todo. Así que nada, pues si os mola la propuesta y el rollo, pues ya sabéis, apuntadlo ahí en la agenda y tenéis tres opciones, tres días para disfrutar con buena música en directo, que es lo suyo, ¿no, David? Es lo suyo, allí nos veremos. ¿Tú no faltarás o qué? Yo me está apeteciendo. Ahora está picando el gusanillo. En cuanto me recupere del gripazo este que tengo encima, ahí estaré, como Nueva Vulcano, dándolo todo. Muy bien, Nueva Vulcano, decir que tocarán el jueves 15, ¿vale? Con White Rose Movement, el grupo británico, que además está en plena gira de desintegración. Se separan, lo dejan para dar paso a otras historias, a otros proyectos que tienen ahí en su cabeza, y es la última oportunidad en principio que vais a tener para ver a White Rose Movement aquí en Los Madriles. Y el día 17 pues se plantea el cartel más festivo con los alemanes Stereo Total, que hace poco también han publicado un disco con Elephant Records, pues me imagino que poniendo ahí a bailar al personal, que de lo que se trata también. No va a ser todo pues reflexión y canciones sesudas. Está bien, para cerrar el cartel hay que dejarse llevar. Y lo haremos. Lo haremos, somos gente de bien, ya lo sabéis. Vamos a cambiar radicalmente de tercio. David ya tiene por ahí preparado pues a nuestro próximo protagonista aquí en La Isla de Encanta. Sí, si hay grupos que se separan, hay otros que están empezando. Pues dale, estos son Hanuman. We'll be right back. Pues así suena el debut de Hanuman, un trío de Barcelona compuesto por músicos que ya han dado unos cuantos tiros en esto del rock and roll. La mayoría de ellos provienen de la escena nutrida y feraz escena catalana del hardcore, y que ahora, bueno, pues se descuelgan con un proyecto, como habéis podido comprobar, plenamente instrumental, un primer álbum que está requete bien y que contiene canciones como la que acabamos de escuchar, Delirio Reptil, en la onda de grupos como pues Pelican, Isis, ese rollo, más o menos, pero para mi gusto mucho más divertido, con más groove, como dirían los Finolis, y con canciones de amplio rango. O sea, que escuchas el disco, es instrumental todo ello, pero lo escuchas del tirón y no te cansa. De hecho, apetece volver a hacerlo sonar. Así que nada, ya estamos frotando las manos, a ver si se dejan caer pronto por los madriles y podemos ver cómo se la gastan en directo. Sí, porque aquí igual le damos al flequillo popi que a la mano cornuda. Así somos. En el barrio hemos aprendido a hacer a todo. Y siempre queda algo, sí, sí. Eso ya no tiene remedio a estas alturas del partido. Y la verdad es que mientras sea con propuestas como las de Hanuman, que por cierto el disco lo publica Eric Fuentes de Unfinished Sympathy a través de su sello, Han de DJ, pues mientras sea con propuestas así, pues no nos olvidamos de nuestras raíces ahí. Periféricas. En absoluto. Apuntarse el nombre, Hanuman, que seguramente pues van a volver a sonar e intentaremos que se sienten aquí a la sombra del Cocotero en la Isla de Encanta. Vamos a seguir en tierras catalanas, pero nos vamos hacia el interior, hacia zonas ricas en chacinas, en paisajes indescriptibles y también en grupos que le dan al punk, al funk y al post-punk y a todas estas cosas tan de moda últimamente. Ellos se llaman Ferguson, suenan de esta manera. Ferguson desde Vic, la capital mundial del Fuet, y también pues uno de los bastiones del punk, del punk de Cataluña adentro, por decirlo de alguna manera. La verdad es que sorprende que de pueblos así, pues con en principio una tradición distinta en lo musical, pues salgan grupos como este, pero claro, son las maravillas de la globalización, me imagino. Ferguson son cinco mozos jovenzuelos, ellos, que acaban de estrenarse con un disco que se titula My Friends Are My Culture, ¿sabes? Es un EP, contiene siete canciones, y hemos extraído pues una de ellas, y se titula Everybody Else, es la más cañera, por así decirlo. El resto de los temas son pues quizá algo más bailables, con más matices que este, y les acercan un poco pues a grupos como The Rapture o barriendo así para casa a DeLorean. poco más que decir de Ferguson de momento. Si te ha molado, pues ya sabes, puedes escuchar más canciones en su MySpace y estar atento porque hace poco estuvieron en Madrid tocando en la sala Siroco y es probable que repitan pronto. Así que nada, atentos a la jugada. Atentos estaremos. Estarán puntualmente informados desde la Isla de Encanta. Sí, porque Julio tiene la sana costumbre de linkar todo lo linkable. Así que me imagino que sobre el nombre Ferguson en nuestro repertorio de esta semana, pues habrá ahí, lo coloreará el de naranja. Y ya sabéis que haciendo clic ahí, pues podéis ir a la página web de Ferguson, enteraros de todos los conciertos, novedades y demás concernientes a este grupo de Vic. Así que ya sabéis lo que os toca, majetes. Pues ya sabéis, aviso para navegantes, www.laislaencanta.es y la información al alcance, ¿no? A tiro de clic. Ahí estamos. Vamos a continuar, suena por ahí algo, no sabemos muy bien qué. Dale al cue o hace así. Vamos a continuar por la zona del Mediterráneo, pero volvemos hacia la costa. Nos vamos hasta Alicante para escuchar el primer larga duración de un grupo que se llama The Great Yacht Club. We'll be right back. The Grey Yacht Club desde Alicante, con algunos miembros de grupos de esta zona que en su momento pues también llegaron a publicar discos y además muy buenos. Estamos hablando de grupos como The Swanee, de los cuales por desgracia y por lo que a mí respecta nunca más se supo. La verdad es que no sé si se separaron, si siguen, en fin. El caso es que The Grave Yacht Club acaban de publicar un disco autoproducido, autoeditado, que nos ha llegado esta misma mañana. La verdad es que los mozos son rápidos y poderosos como el trueno, que diría Fortu Sánchez, porque a finales de la semana pasada les pedimos mandarnos el discuni y hoy, lunes, pues ya estaba ahí el cartero con un sobre matasellado en Alicante con este primer disco que está realmente, realmente bien, como habéis podido comprobar en este tema titulado They Come For Us. The Grave Yacht Club van a estar tocando muy prontito aquí en Madrid, concretamente, espérate, el 10 de abril en El Juglar, además con una amiga de la casa, con Ainara Legardón. En fin, lo tenéis claro. No hay excusas. No hay excusas. El próximo 10 de abril a las 10 de la noche en El Juglar, en Madrid, The Grave Yacht Club y Ainara Legardón. Antes, el día 9, estarán tocando en El Pícaro de Toledo. El día 7 de abril en el bar Pixies, oh my god, de Alicante, ahí haciendo patria. Y también con Ainara Legardón el día 3 de abril en San Vicente del Raspeig, en Alicante también, en el bar Nave Iguana. Y después, ya en mayo, van a seguir tocando por Alicante el día 1 en el Underground, también en Alicante en la Sala Jamboree el 21 de mayo, en Murcia el 22 de mayo en la Sala Trébol, ya en junio, pues en fin. Veo además que Fiesta Z Radio con The Swanee en Altea la Bella, o sea que The Swanee siguen, ya me quedo más tranquilo. Y en junio 26 Festival Piño Rock en Alfaz del Pi, en fin, que estos mozos se mueven y vais a tener la oportunidad, pues si vivís en la zona centro, de disfrutar de su directo. Os recordamos, 10 de abril en El Juglar, aquí en Madrid, con Ainara Legardón, el 9 de abril en Toledo, en El Pícaro, y el 16 de abril en El Balcón de la Lola, en Bilbao. Así que nada, excusas no faltan. Y ahora vamos a quedarnos por la zona mediterránea, ¿verdad? Sí, vamos a subir un poco para arriba hasta Valencia para escuchar un adelanto del que será el próximo disco de Eurotrash Girl. Thank you. Hace también unas cuantas semanas, en nuestro anterior Dulce Porvenir, aquí en la Isla de Encanta, ya os presentamos un par de canciones del nuevo disco de Eurotrash Girl, este sexteto valenciano que nos gusta tanto y que tanto nos recuerda a los mejores Madden in Flames, lo cual siempre es bueno. De momento no hay noticias sobre que nadie se haya interesado, ningún sello discográfico, ningún mecenas se haya interesado en publicar las nuevas canciones del grupo. Así que nosotros pues vamos a seguir dando un poco por el culo y pinchando las canciones para ver si alguien se da por aludido, o por lo menos para que vosotros las vayáis disfrutando pues casi casi que en rigurosa exclusiva, oiga. No sé cómo lo ves tú, David. Yo lo veo estupendamente. Veo estupendamente que se rayen este tipo de canciones. Lo que no veo también es que propuestas ya bastante asentadas como Eurotrash Girl pues tengan problemas a la hora de sacar discos. Pues sí, parece ser que es lo que hay de momento. A ver si pues eso, hay un poquito de suerte para el grupo, que además se lo merece y sigue trabajando y tiene buenas canciones como este Red Hair que acabamos de escuchar, y en breve os podemos anunciar que ya está conseguido, que ya está hecho, y que Eurotrash Girl pues van a contar con el apoyo de un sello, aunque me imagino que teniendo el disco ya terminado, grabado y más o menos hecho, pues si nadie está por la labor, ya se encargarán ellos de autoeditarse, ¿no? De autoabastecerse. Que oye, que pues mal, hay que, a grandes males, grandes remedios, dicen. Vamos a continuar. Volvemos aquí al centro, a Los Madriles, para escuchar el debut, el primer disco de un grupo que en su momento, hace ya pues casi 2 años, empezó a sonar aquí también, no solamente aquí, en la Isla de Encanta con sus maquetas, y que ahora pues da ese salto a larga duración con un álbum homónimo que contiene canciones como esta. Estos son Hola a todo el mundo. Pues nada, así suena el esperado debut de Hola a todo el mundo, este grupo madrileño que hace, pues ya os lo contaba antes, unos cuantos meses nos sorprendió con su maqueta, y ahora pues da ese salto, ¿no?, a larga duración con excelentes resultados. Como las canciones, quizá esta que hemos escogido, Hayden Team Prayer, no sea la más representativa de su sonido, ¿no? Pero como las canciones del grupo son tan largas, se van a 7-8 minutos, pues hemos decidido poner una cortita para que nos dé tiempo a pinchar más música aquí en la Isla de Encanta hoy. Y también deciros que al final el disco de Hola a todo el mundo sale por sus propios medios. lo ha publicado, lo ha autoeditado el grupo madrileño, y me imagino que de en adelante van a ser todo para bienes, porque está realmente, realmente bien. Si eres fan de grupos como Arcade Fire, pues es probable que Hola a todo el mundo te hagan tilín. Y si vives en Vitoria y el 9 de abril no tienes nada mejor que hacer, pues pásate por el Jimmy Jazz para verles en directo. O el 30 de abril por el Festival do Norte en Pontevedra, pues también podrás disfrutar de su directo. Ya nos vamos hasta el 5 de mayo para su presentación así oficial, aquí, en fin, con toda la pompa en estos casos, que se hará aquí en Madrid en la Sala del Sol, el 5 de mayo. Y luego ya pues nos vamos a tema de festivales y demás. Estarán en el Low Cost el 24 de julio en Benidorm, el 11 de junio van a estar en Valencia en la Sala Guagua y el 29 de mayo en Badajoz, en la Sala Al Loreto Aftasi. En fin, la energía indie no se crea ni se destruye. No, como veis, a falta de sellos, pero bueno, por lo menos aunque no editen discos en grandes sellos, sí que se mueven, sí que hay público para todo, para toda esta música. Desde luego que sí. Cada vez más, o por lo menos eso es lo que parece, así a simple vista. Me imagino que sí, porque si no, ¿de qué van a dejarse los dirus, el esfuerzo y los sudores? Grupos como Hola a todo el mundo o muchos de los que están protagonizando hoy nuestro dulce porvenir. Nos vamos ahora hasta Albacete para escuchar a un clásico del pop español que, oh sorpresa, ha decidido bajarse del carro discográfico para hacer las cosas por sí mismo. Hablamos de Joaquín Pascual, que vuelve a sonar aquí en La Isla de Encanta. Esta canción está incluida en un EP que acaba de salir. O sea, escuchadla porque esto es material nuevo. Joaquín Pascual, desde tierras manchegas, pues uno de los grandes representantes de nuestro admirado Navaja Sound, que ya también cuando publicó El ritmo de los acontecimientos, su primer álbum en solitario, sonó aquí en la Isla de Encanta. Joaquín tuvo a bien enviarnos uno de los 200 primeros discos que hizo a mano en su casa. La verdad es que lo guardamos como oro en paño. Después pues llegó a un acuerdo con los compañeros Pinipon DJs del Genio Equivocado Discos, que es el sello que ahora reedita el ritmo de los acontecimientos, este primer álbum de Joaquín Pascual, de una forma, digamos, convencional. Ya lo podéis encontrar en las mejores tiendas del ramo. Y ahora también, pues hace escasos 10 días, nos ha llegado La Gran Reforma EP, un single, un sencillo, en el cual encontramos este tema, La Gran Reforma, y dos canciones más que no podréis escuchar en el disco, en el álbum, en el disco original. En ese ritmo de los acontecimientos que Joaquín Pascual pues empezó a componer un poco para quitarse la polilla y también pues para sacarse de dentro pues algunos sinsabores que había ido acumulando en su vastísima experiencia dentro de la industria discográfica y que ahora, bueno, pues está recibiendo parabienes por todos los lados. El disco, la verdad, es que está más que curioso y de alguna manera, pues le está sirviendo para reconciliarse, imaginamos, con pues no sé si consigo mismo, con el mundo o un poco con las dos cosas, vaya. Sí, y con el público que después de veintitantos años de carrera tiene unos fans bastante fieles, creo. Desde luego que sí. Lo merece. La verdad es que Joaquín es uno de los tíos con más talento que ha conocido el pop español. No hablo ya de su trabajo en Surfing Bichos, que de eso lo ha conocido. También todo lo que ha hecho pues al frente de Grupo Micromina. Micromina, sobre todo. También en Travolta, aunque nos gustará un poquito menos. Y nada, pues ahora vamos a buscar a ver si tiene fechas en ciernes. Y en cuanto lo tengamos claro, pues os contamos. Porque la verdad es que hay bastantes ganas de ver cómo es el directo de Joaquín Pascual. En los conciertos está haciendo acompañar de su compañera Ana Galletero, pues una compadre músico de allí de Albacete. Y bueno, pues no sé, a ver qué tal se le da, a ver si se deja caer otra vez por los madriles, que la última vez que estuvo por aquí pues no pudimos verle. Una lástima, pero bueno, habrá más. Sí, habrá sí. Más ocasiones, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, pues el 30 de abril, aquellos que tengáis la suerte de poder pasaros por el balcón de la Lola, podréis, el balcón de la Lola de Bilbao, podréis ver a Joaquín Pascual y a Anari, ni más ni menos. Cuidadín con Anari, que la tía lleva pues en racha pues desde que empezó. Es increíble, es impresionante, su nuevo disco también es la bomba. Disco en el cual colaboró Joaquín Pascual metiendo teclados y aportando pues esa sabiduría. Bueno, pues el 30 de abril Joaquín Pascual con Anari en el balcón de la Lola de Bilbao. El 1 de mayo, fiesta del trabajo, no lo van a santificar, sino que lo van a celebrar con todos los asistentes a la Sala Bukowski de San Sebastián. 1 de mayo, Joaquín Pascual en el Bukowski de San Sebastián. Y ya nos vamos hasta el 2 de julio, felicísima fecha esa para toda la humanidad. Fue cuando nació Mariola. Festival Jamón Pop de Cortegana, Huelva. El jamón pop y sin pop, ¿no? También. También, sí. Habrá que ir. De hecho, Cortegana pues trae intensos recuerdos para los que hacemos la isla de Encanta. Sí, sí, lo pasamos muy bien hace muchos años por allí. Bueno, que se nos va la pinza. Vamos a continuar, cambiamos radicalmente de tercio, volvemos a la zona del Mediterráneo, nos vamos hasta Valencia y escuchamos el debut de What a Fan, y os hablamos del nuevo proyecto discográfico de Elephant Records. Nunca, nunca, nunca, nunca más. ¿Qué quieres que te diga? Que mi vida va genial, que todo transcurre tal y como lo pensé, tal cual. Mis decisiones pasan por un autotune de aciertos. ¿Qué más da si no lo vas a escuchar? ¿Qué quieres que te diga? Que escogiste lo mejor, que ya no quedaba amor, que no me merecías porque eras lo peor. Que tengo mil ilusiones, que ya no queda ni un gramo de pena. ¿Qué más da? Nunca supiste escuchar. Que el gobierno está fatal, que el Barça ha vuelto a pinchar. Estos son What a Fan, un dúo valenciano que acaba de poner en marcha su discografía con un sencillo que también pone en marcha un proyecto súper chulo, la verdad. Estamos hablando de New Adventures in Pop, que es pues algo así como el nuevo club del single del sello madrileño Elephant Records, que pues paró máquinas hace 2001, su club del single, 2001-2002, por aquello de que, en fin, en aquel momento el formato estaba de capa caída. También la industria discográfica empezaba a dar señales de que, en fin, de que aquello no iba a remontar. Y ahora Elephant Records aúna un poco pues el espíritu de un programa como este, como El Dulce Porvenir, su espíritu de descubrir a esos grupos que graban maquetas y que están dando sus primeros pasos, y el espíritu de su club de single. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una colección de sencillos que saldrán en tiradas limitadas, 500 ejemplares, vinilo de color, pues lo habitual en Elephant Records, todo súper cuidado, con grupos noveles, con grupos como What a Fan o Papatopo, que son la segunda parte de esta primera entrega de New Adventures in Pop, este nuevo subsello, esta nueva aventura de Elephant Records, que ahora en el año 2010 cumple 21 años de andadura. Así que nada, a sus pies, alfombra roja para Monse y para Luis, y mucho ánimo para seguir pues poniendo en marcha iniciativas como esta. What a Fan, un primer sencillo que también podéis descargar o comprar en la tienda de iTunes y similares si no tenéis plato o no queréis haceros con él. Vosotros os lo perdéis, vaya por delante. Pero bueno, también tenéis la posibilidad de escuchar estas canciones y también las de Papatopo. También más cosas sobre What a Fan. Conciertos, 10 de abril en el Festival Plasti de Pop de Zaragoza, con grupos como Nudo Zurdo, Triángulo de Amor Bizarro o nuestras queridísimas Charades. 15 de abril junto a Charades, precisamente, a ver, ay Dios mío, ahora, en la Sala Guaguá de Valencia. El 8 de mayo en Novelda, junto a Tachenko, con la Habitación Roja, en el Festival Oest. El 22 de mayo con Colayet Set en la Fiesta de Elefant en la Sala Guaguá de Valencia, y el 6 de junio en la FNAC de San Agustín, también en Valencia. En fin, están ocupados los mozos. Que sí, no lo que diga. Decíamos. Estos sonidos nunca han terminado de irse, ¿no? Están ahí en la retina, sí. La retina del oído. Sí, sí, en el martillo, en el caracol, ahí. Sí, sí, ahí sonando un poco, recogiendo la herencia de todos esos grupos de llamado Tontipop, que a finales de los 90 y primeros 2000, pues tuvieron ahí sus 15 minutos de gloria, algunos dejaron huella y siguen haciéndolo, como La Casa Azul. De hecho, la canción que hemos escuchado es una versión de uno de los grandes éxitos de Milky Way al frente de La Casa Azul, y también, bueno, pues hablamos podemos hablar de Juniper Moon, de Meteosat, de La Monja Enana, en fin, todos estos grupos que muchos ya no existen, otros se han reciclado, como Juniper Moon en Linda Aguilala, en fin. Lo que decías, que siguen estando ahí, siguen teniendo sus adeptos. Sí, sí, y no va a dejar de tenerlo ya. Pues no, porque... porque ya somos talluditos y a estas alturas, ¿para qué cambiar? Sí, la verdad que sí. Algunos ya entrados en la treintena lo pueden ver con cierta distancia, pero otros más jóvenes o juveniles o de espíritu más juvenil, pues seguro que disfruten con canciones como estas. Nos quedamos de piedra. Me ha gustado porque eso cuando ha dicho de algunos más jóvenes me estaba mirando con ojitos y... Pero veía, en realidad veía un espejo, David, ya lo sabes. En mis ojos. Seguimos, nos vamos hasta Granada, cuna de grandes bandas, como es el caso. Vamos a escuchar el nuevo disco de Analógica. Pues así suena el nuevo disco, creo que es el primero, seguro que sí, de los granadinos Analógica, un sexteto que, bueno, pues acaba de estrenarse con un álbum del cual David, pues ahora nos va a dar el título, porque a mí se me ha ido el santo al cielo y tengo la caja un poco lejos. David, ¿cómo se llama el disco de Analógica? El disco se llama Apueste su vida. Apueste su vida. Sí, sí, sí. Y el tema que hemos escuchado es La siesta del guerrero, ¿no? La siesta del guerrero, efectivamente. Bueno, pues ya lo habéis podido comprobar en oreja propia. Son canciones de pop sesentero, con un aire hasta mod, si me apuráis, con unos arreglos de viento muy bien traídos y con un punto también flechazos, que siempre se agradece, porque al fin y al cabo el Grupo de León fue uno de los que hicieron historia en nuestro pop. Ahora Alex sigue dando cera y puliendo cera al frente de Cooper, y lo hace muy bien también, así que de alguna manera pues se aplacan las sedes de los más cercanos a Flechazos. En fin, Analógica tienen disco de debut y estarán presentándolo el 9 de abril en Martos, en Jaén, en la Asociación Cultural Vértigo. El 21 de abril también estarán en La Tronera, en Baza, en su provincia, en Granada, y el 15 de mayo en Atarfe, muy cerquita de la capital granadina, estarán en el Festival Extronauta 2010 junto a Los Planetas, ahí haciendo patria, Sidoní y La Bien Querida. Esto será el 15 de mayo, fiesta de San Isidro, en Atarfe, muy cerquita de Granada. Allí en Atarfe pues está ese anfiteatro. Ah, no, calla, que se me va la pinza. En Atarfe es donde hacen un festival de heavy muy considerado también. En fin, santos al cielo. Tanta información. No puede ser buena. Final, claro. No puede ser buena, David. Vamos a continuar. De hecho, vamos a cerrar ya este dulce porvenir. Lo vamos a hacer por tierras sureñas también, con un disco que acaba de salir del horno. Nos lo pasó Carola hace un par de días. Estuvimos viendo a Sunday Drivers en el Moby Dick, que era el 18 aniversario, la mayoría de edad de la sala madrileña, y Sunday Drivers estuvieron ahí robando el protagonismo de la noche a una fuente de chocolate que hizo las delicias de los asistentes. Julio puede dar buena fe de ello. Bueno, pues Sunday Drivers en la sala Moby Dick, y allí nos encontramos a Carola y a Elías, y Carola nos pasó el segundo álbum de Baltic Sea. En su momento, cuando estuvo aquí en la Isla de Encanta, nos adelantó Verdad, la verdad, una de las canciones de este nuevo disco, El Gran Blanco, con el que de Baltic Sea se pasan al castellano. Vamos a despedir la Isla de Encanta 302, el programa de hoy, con otra canción de El Gran Blanco, el nuevo disco de Baltic Sea, que estarán pronto también por los escenarios de todo el país presentándolo. Cerramos con Un Día Nuevo. ¿Lo hacemos? Así suena Un Día Nuevo, esta canción de Baltic Sea, que sirve para despedir el dulce porvenir de la Isla de Encanta. La semana que viene tendremos a Klaus Ankinski aquí, a la sombra del cocotero. Os dejamos con The Baltic Sea. ¿Cuánto tiempo crees que vas a poder navegar? Puedes ir todo lo lejos que quieras llegar. Nunca te vas a alejar. We'll be right back. observar.